voces centrífugas. Mi nombre es Leonardo López, soy de la radio comunitaria FM Punta del Indio y bueno, me acerqué por primera vez al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en medio de todo lo que significa trabajar para un medio de comunicación, pensar en medio de comunicación para las comunidades donde nosotros estamos. No nos habíamos dado ese tiempo y bueno, la verdad que no habíamos tenido este contacto que realmente era necesario. Primero porque de alguna manera coincidimos con la idea de fortalecer la comunicación popular activamente. Pero sí me parecía que era momento de venir y de conocer y de contactarse con la gente, que bueno, eso, de ver a la gente que era parte de la Red Nacional de Medios. Me parece que eso es importante, el contacto directo, humano. Y bueno, creo que nos fortalece muchísimo saber que en Catamarca, en La Rioja, en Córdoba, bueno, en los diversos lugares donde hay gente que viene a participar a la Red Nacional de Medios, que podemos conocernos y ir pensando, ¿no?, cuestiones comunes. Me pareció que todos los debates fueron muy profundos, un nivel impresionante, digamos, de los paneles, de los talleres, así que la verdad que agradezco por la invitación. Ha sido muy, muy rico y bueno, lo vamos a llevar a nuestras regiones también, ¿no? Creo que, digo, es algo que vamos a hacer todos, pero yo particularmente a los compañeros y un montón de cosas y vivencias que la verdad que vale la pena compartir y vale la pena participar, ¿no? Soy estudiante de comunicación social de acá, del ISAC, del instituto, y vine al encuentro porque es algo que me gusta, me apasionan los medios desde que soy chiquita y quiero realizar medios alternativos, es mi sueño, así que vengo a ver cómo autofinanciarme para lograr algo, vengo a ver cómo poder mejorar la forma de redactar, la forma de expresarme, la forma de hacer algo por mí y por mis compañeras que quieren salir a luchar. Porque también soy parte de los movimientos feministas y un colectivo feminista acá en Catamarca y me siento feliz, completa con esto. Escuchábamos algunas voces, testimonios de participantes del Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos. Ahora, yo les quiero preguntar a Fabi y a Roby, primero, ¿qué número de encuentro era? El número 15. O sea, hace 15 años que se hacemos hacen encuentros. Son 14 años de vida de la RNMA, porque bueno, el primer año es donde nace la red, ese no se cuenta, digamos. O se cuenta, mejor dicho, se cuenta como primer encuentro, pero es el momento cero. Así que bueno, 15 años en forma ininterrumpida, donde por supuesto que esto un poco lo decíamos allá en el encuentro, ¿no? Como el origen de la red no fue que nos juntamos o se juntaron 4 o 5 grupos y dijeron, ah, bueno, vamos a armar una red, le ponemos este nombre, un sellito, sino que fue todo un proceso de construcción y se llegó a la red por una necesidad de existencia de ese espacio de coordinación. Es como que también la red fue de la misma manera transformándose año a año, muy pegada al contexto, ¿no?, político y social, y los encuentros cada vez fueron siendo diferentes. Particularmente este encuentro nos sorprendió, creo que gratamente, Cecilia me podrá corregir, la presencia de un montón de jóvenes, estudiantes y hacedores también de este tipo de medios que no están en la red nacional, y eso está bueno porque bueno, es como volver a que entre, digamos, aire fresco a lo que es la red por el interés de estos grupos de incorporarse una u otra manera, ¿no? Ahí decía uno de los testimonios, no es lo mismo internet, no son los mismos las redes que verte cara a cara y poder charlar y conocerte. Lo gestual que te quitan las redes o los contactos vía internet, o sea, toda esa comunicación gestual con el cuerpo, con la cara, se da en este marco, ¿no?, en el marco del encuentro. Contemos que se hace una vez por año, casi siempre para esta fecha, agosto. Uh-huh. Se hace en diferentes provincias, se elige una provincia una vez por año y así se hace. y la intención es abrir la red de medios alternativos para que, bueno, para que se conozcan en los diferentes territorios y se acerque gente de los diferentes lugares cercanos, o viajemos los que estamos más lejos, como esta vez lo hicimos a Catamarca. Y la intención es dar talleres de debate, de reflexión, de análisis, para, bueno, para ver las diferentes cuestiones que hacen a nuestros medios. Y en esto, como dice Fabi, fue interesante, recién escuchábamos a esta catamarqueña tan joven, qué linda tonada. Bueno, como estas chicas participaron, otros tantos jóvenes, que bueno, querían saber un poco de qué se trataba esto de la red, y además de qué se trataban esto de los talleres y pensar la comunicación alternativa comunitaria y popular, ¿no? Nati, ¿cuál fue tu actividad favorita de la que participaste en el encuentro? Yo participé de un taller sobre economía y la verdad que me encantó. ¿Y qué fue lo que te lejos gustó de todo? Es más, hasta lo pongo así en el top del mejor taller que hice de todos los encuentros que fui. ¡Ah, la, la, la! Sí, sí, bueno, no soy una medida, ¿no? Pero es mi opinión personal, digamos. No, por supuesto, pero contanos algo de ese taller que nos permita... Y no, mucha pensar. Información. Una de las cuestiones que se plantearon era de que siempre recurrimos a las mismas fuentes de economistas, que son muchos, están integrados a agrupaciones así como el EDI, economista de izquierda, pero siempre es la voz masculina, como también replantearnos eso. Participó también una compañera economista, Patricia, que no recuerdo el nombre. El apellido, ¿cómo era, Fabi? El apellido. Pato, no sé. Bueno, para mí es la Pato. Sí, sí, por eso. De economista feminista. Ahí va. Y bueno, y también eso, o sea, nos pudieron sociabilizar un listado de un montón de fuentes de economistas mujeres, para, bueno, también empezar a integrar la voz de la mujer y siempre usar las mismas fuentes, ¿no? Eso y después. Muchas cuestiones de términos así de economía, de empezar a animarse a hablar sobre ese tema. Así que me pareció muy bueno ese taller. Muy bien, muy bien. Lo dio la Fabi, hay que aclarar, junto con otra compañera, la Lucre de Córdoba. También del equipo de producción del programa. Y Pato, la compañera de economista. Y la intención era esa, y qué bueno que se haya logrado, de cómo empezamos a tratar economía en nuestros medios, que a veces uno le huye porque parece como muy alejada toda la temática, pero tan necesaria para entender el contexto, para entender el mundo que vivimos, empezar a meternos en terminología, a analizar estadísticas, recurrir a las fuentes de economía también. Y como decía la Lucre, si nosotros tratamos tantos temas, aún no siendo especialistas del tema, pero recurrimos a personas y a fuentes que nos pueden ayudar, bueno, también aprender las fuentes y las personas en economía que nos pueden ayudar. Fabi, ¿vos te quedaste con las ganas de participar de algún taller? Sí, porque cuando yo estaba piloteando con las compañeras el taller de periodismo económico y otro que es la RNMA, que dimos un taller, ese fue para mí súper interesante. Se estaban dando en paralelo, o sea, otro taller que era periodismo, lenguaje feminista en el periodismo, que no lo pude hacer, y el taller de la utilización de redes sociales, que yo soy 0, menos 1, menos 25, y que cada encuentro que se da siempre se superpone así con algo que yo tengo que hacer en el encuentro. Así que me quedé con ganas de hacer esos dos talleres. Lo bueno de este encuentro para mí es que en esto de ir viendo cómo cada vez poder hacerlos más participativos, para mí fue que se introdujo un formato nuevo que en los otros encuentros no estuvo, que son los conversatorios. O sea, hay espacios de talleres, bueno, que se supone que el taller no es un conversatorio, es un taller donde se interactúa, donde se hace rotar las voces y se sale con algún tipo de producción del taller, que eso se dio en la mayoría de los talleres. Y esto del conversatorio, que era reunirnos para conversar e intercambiar sobre determinados temas, y hubo 3 en este encuentro. Yo pude estar un ratito en el de fotoperiodismo, que fue súper interesante. La visión de compañeros que venían, por ejemplo, de Clarín, que están en Cipreva, que participaron, o de Tiempo Argentino, y la visión de los fotógrafos que ellos tenían de sus compañeros de trabajo, y la visión de los fotógrafos de nuestros medios, ¿no? Entonces ahí se hizo como un intercambio y contrapunto que estuvo súper interesante. No iba a contar que uno acumula talleres en los que no ha podido participar. Sí. Yo estaba pensando en el taller de edición de video que se dio el año pasado y ahora y también en este de utilización de las redes, que uno por una cuestión etaria las tiene medio alejadas, y que los pibes más jóvenes de la red es los que son más cancheros, más audaces y que uno le gustaría empezar a adentrarse en esa temática, y qué mejor que ellos para enseñarnos, y nos quedamos con las ganas. Lo último como novedad es que el día domingo a la tarde se hicieron dos asambleas, una de varones y una de mujeres. Entonces nos juntamos todas las mujeres que estábamos en el encuentro y todos los varones por otro lado a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y nuestra situación, digamos, ¿no? Así que eso también fue como una novedad en el encuentro. Bien, se ve que hay mucho para contar de este encuentro. Tenemos algunas voces más y seguimos con este programa que no será el taller de redes sociales, pero algo intentaremos reflexionar. Voces centrífugas. Mi nombre es Violeta, vengo de San Marcos Sierras, pertenezco entre a otras organizaciones, principalmente a la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, vine en representación de la radio y me acerqué a ver un poco más en detalle. Creo que es un momento donde necesitamos realmente unificar fuerzas desde el campo popular y ver también cómo articularnos mejor para poder defender el derecho a la comunicación. Y no pertenecemos formalmente a la Red Nacional de Medios Alternativos, en una formalidad que tampoco pide la red, pero bueno, que nosotros asumimos que tenemos que pronunciarnos formalmente. Y si bien no pertenecemos, obviamente hay un interés en integrar esta red, en colaborar con esta red, que ya, donde ya hay un montón de vínculos vivos, por decirte, llegar a Catamarca y encontrarnos con compañeros, con amigos, con colegas, y inmediatamente estar articulando cosas que en el día a día también son un hecho, en cuanto a intercambio de información, a referentes de otros colegas. Mi nombre es Daniela Recabarren, en este momento me encuentro en Catamarca, en el 15º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estoy acá para compartir con los compañeros que siempre dan talleres muy buenos, para informarnos y sobre todo para esta cuestión de capacitarnos también. Es muy importante conocernos entre los comunicadores del país para ver en qué andan las luchas y cuál es la realidad de cada uno. El derecho a la expresión, reconocido por todas las constituciones, se reduce al derecho de escuchar. ¿No es también el derecho de decir? Pero ¿cuántos tienen el derecho de decir? Estas preguntas tienen que ver muy profundamente con las lastimaduras que están sufriendo la diversidad cultural. Los espacios de independencia en el mundo de las comunicaciones se han reducido muchísimo. Los medios dominantes de comunicación son los que imponen no solo una información manipulada y tergiversada, sino también una cierta visión del mundo que tiende a convertirse en la única posible. Es como reducir una cara que tiene millones de ojos a los únicos dos ojos de la cara dominante, que ocupa el lugar de todas las caras. Lo que ha surgido como novedad promisoria es el auge de Internet. Es una de las paradojas que tiene, que alimenta la esperanza. El Internet, que nace a partir de la necesidad de la articulación mundial de los planes militares, es decir, que nace al servicio de la guerra y de la muerte, es hoy el campo de expresión de muchísimas voces que antes no tenían la menor difusión. Hoy la tienen y pueden articular redes de comunicación gracias a este instrumento. Sirve también para la promoción comercial y la manipulación, pero indudablemente ha abierto espacios de libertad muy importantes para la comunicación independiente, que en cambio tiene sus caminos bastante cerrados en otros campos, como por ejemplo la televisión o la prensa. En el campo de la radio también están ocurriendo cosas buenas. El desarrollo de las radios comunitarias en América Latina permite la expresión propia de la gente. Una cosa es hablar a la realidad y otra escucharla. Escuchar qué voces suenan desde la realidad cuando ésta puede expresarse, cuando la gente practica el derecho a la expresión propia. Dos esperanzas, Internet y las radios comunitarias. Un extracto de Globalización del uruguayo Eduardo Galeano. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.